Para mí de nuevo es un placer estar con ustedes esta tarde, de parte de mi familia, mi esposa, mi padre. Le mandamos saludos y deseamos feliz Navidad. Ya pasó la Navidad, pero feliz Año Nuevo que viene por ahí. Y como dije, pues es un gran privilegio poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios y gustando del compañerismo de esta iglesia, de ustedes hermanos. Realmente todos son de gran bendición para mi vida también y para nuestra familia. Tengo que admitir que cuando el pastor Gómez predicó esta mañana, como que me asusté un poco, porque ya por varias semanas he estado preparando, pensando en qué predicar, y el Señor me guió al pasaje de Génesis. Y cuando abrió la Biblia, el libro de Génesis, me asusté un poco porque pensé, ay, me van a predicar el sermón que tenía. Pero bueno, el tema es que Dios es soberano, ¿verdad? Y por alguna razón Dios quiere que reflexionemos sobre esa historia de José y su familia, sobre estas verdades de la soberanía de Dios en nuestra vida, en nuestro crecimiento, las áreas que tenemos que cambiar. Y pues yo voy a continuar con el plan del Señor como un complemento al mensaje de esta mañana. ¿Cuántos estuvieron aquí esta mañana? Levante su mano. Tremendo mensaje acerca del perdón, usando el ejemplo de José. Y esta tarde quisiera animarles a abrir sus Biblias de nuevo, pero ir al capítulo 43 del libro de Génesis, Génesis 43. Y gracias, hermano, por mencionar a mi papá y sus oraciones por su salud. Él tiene buenos recuerdos aquí de Guadalupe, de la iglesia Genezaret aquí, y seguramente él hubiera querido estar en la boda de Rafael y Sandra, pero por situaciones de salud no puede estar. Y gracias, hermanos, por sus oraciones por él. Génesis, el capítulo 43, como pueden ver, creo que pueden ver aquí en la diapositiva, vamos a tomar un momento aquí para proyectarlo. Génesis, el capítulo 43, noten el tema de la adversidad en la familia de José. El texto es bastante largo y gracias, hermano Puente, por leer estas secciones. No lo vamos a leer de nuevo, solamente leer el primer versículo y el último. Dice así la palabra de Dios en Génesis 43. El hambre era grande en la tierra, y luego el último versículo del capítulo. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Oremos. Padre, en esta tarde venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, Señor, reconociendo tu grandeza, tu soberanía sobre todas las cosas, tu gran poder de usar tu palabra en nuestras vidas para santificarnos y cambiarnos, y la incapacidad nuestra tanto para explicar y hablar de tu palabra como también para oírla y poner atención a ella, Padre. Rogamos por esa obra única del Espíritu Santo, de abrir nuestros ojos a contemplar tu grandeza, de abrir nuestros ojos a entender tu palabra y su importancia y pertinencia en nuestra vida, Señor, porque urgentemente necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para cambiarnos y hacernos más como Cristo. Señor, usa tu palabra esta mañana, esta tarde te lo pedimos. Sigue usando tu palabra así como lo usó esta mañana, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues después de ese mensaje acerca de José, creo que todos salimos inspirados, animados, con nuevas fuerzas para perdonar a las personas, ¿verdad? Y creo que sería correcto decir que todos queremos ser como José. Conocemos la historia de José, qué gran ejemplo, era como Jesucristo, casi perfecto, Jesucristo fue perfecto, pero no vemos muchas cosas negativas acerca de José en la palabra de Dios, posiblemente como la implicación que se dio esta mañana de su arrogancia, siendo el joven de 17 años ahí con ese consentimiento de su padre. Pero vemos a este hombre ahí fiel en tantas pruebas, respondiendo bien a cada prueba, y llegan sus hermanos y ¿qué hace él? Ahí con las lágrimas los perdona. Y qué maravilloso, ¿no? Ese relato de la historia de José. Todos queremos ser como José. Quizás usted salió esta tarde, esta mañana del culto, con ese deseo de perdonar a aquel familiar que le cae mal, que le hizo algo en el pasado, que ha sido difícil de perdonar. Ahí usted fue quizás y ya con esa enseñanza de la palabra de Dios, quizás levantó la mano, el pastor oró por usted y ya estaba listo para perdonar. Ya sabía lo que tenía que decir, te perdono. Y ya lo podía imaginar ahí con el coro ahí tocando en música de fondo, regocíjate en él. Ahí viene la persona, ay, le voy a perdonar. Pero ahí en el momento te hace una cosa que le cae tan mal. En lugar de decir perdón, le dice, ¿pero qué haces, sinvergüenza? Y empieza la pelea otra vez, y la riña y la contienda. Oh, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó con la enseñanza de perdonar? ¿Qué pasó con ese cambio en tu vida para poder ahora perdonar a la gente que te han hecho mal, como hicieron los hermanos de José a José? Y creo que es importante para nosotros aprender a cambiar y cambiar quiénes somos. Tenemos que profundizarnos más en la palabra de Dios y ver cómo Dios usa las circunstancias de nuestra vida para cambiarnos. Tenemos que tener una visión un poco más clara de lo que estaba pasando con la familia de José. Y por ende, el tema de esta tarde es la familia de José. Lo que Dios estaba haciendo en la familia de José. La adversidad en la familia de José. Versículo 1 es interesante porque habla de hambre. Y es un poco contradictorio hablar de hambre en esta época de Navidad. Tantos tamales que comimos. Yo cuando vine, yo estaba así como hermano Mateo. Y mira cómo estoy ahora. Tamales de puerco, de pollo, de todo, ¿verdad? Comieron bastante y hablar de hambre. Pero es curioso que este capítulo empieza hablando de hambre, pero termina ¿con qué? Con una gran comedera. Benjamín con sus 5 pedazos de pollo quizás, o de res, no sabemos qué comió él. Ahí todos bebiendo y gozando de el ambiente, el compañerismo, estos hermanos que antes no se llevaban, ahora estaban juntos teniendo compañerismo con corazones alegres. Se termina aquí el capítulo con una gran comida, de hambre a comida, pero entre medio. Es una muestra de cómo Dios obra en nuestras vidas, usando adversidades, hermanos, para cambiarnos. La proposición es simple. Dios me cambia por medio de la adversidad. Usted entiende eso, lo puede ver en su propia vida. Pero a veces nosotros pues somos un poco tercos. No nos gusta esta realidad. Nos cuesta ponerlo en práctica y saber que el cambio que hace Dios a veces viene a largo plazo de nuestro andar con Él. Y a través de muchas adversidades que Dios tiene preparado para nosotros, para hacernos más como Jesucristo. Hay mucho que quiero decir esta noche. Si usted se pierde, también quizás me pierda yo, no se apure. Pero hay 3 ideas aquí principales que quiero que tengan en mente como un mapa de lo que queremos dar esta noche. Veamos la adversidad en la familia de José en el libro de Génesis, en la doctrina de la santificación y en los 3 ejemplos del capítulo 43. Como dije, es importante entender la historia de José en su entorno, ubicado bien en el contexto de Génesis, para entender lo que Dios no solamente estaba haciendo en la vida de José, sino en toda su familia. ¿Cuál es el propósito de este libro de Génesis? ¿A quién fue dirigido este libro de Génesis? Este libro, escrito por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, se dirigió a esa generación que entraba a la tierra prometida. Sus padres habían muerto en el desierto por disciplina de Dios. Tenían que estar unidos, reconciliados como una misma familia, como un ejército, para tomar posesión de la tierra que Dios le había dado. Necesitaban entender quién era su Dios, y vemos la historia de la creación. Necesitaban entender cómo obraba Dios con su pueblo, y vemos esos pactos con Abraham y la promesa para la descendencia de Abraham. Necesitaban entender cómo Dios podía usar tantas cosas, incluyendo 400 años de esclavitud en Egipto, 400 años en Egipto, para prepararlos y usarlos. Y vemos el propósito de Moisés de explicar la historia de la familia. Y en esa historia de la familia, no vemos una historia de gente perfecta. Claro, José está ahí como un gran ejemplo para todo el pueblo de Israel y nosotros. Pero vemos una familia en disfunción, la familia de Jacob. Tremendo los hijos de Jacob. Y mira cómo Dios, aún así, por su misericordia, obró en la vida de ellos para transformarlos, para cambiarlos y preparar a ellos y su descendencia para ser su pueblo y tomar posesión de la tierra de prometida. Mire algunos versículos, aquí hay algunos versículos que quiero que vean acerca de este propósito del libro y esta sección de Génesis del capítulo 37 al 50, la generación de Jacob, donde vemos por qué se habla de estas historias de José. Dice aquí José, capítulo 45, versículo 4, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni hambre, arada, ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Más adelante, versículo 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de en toda la tierra de Egipto. Más adelante, ahora Jacob, al pensar, al hablar con el Faraón, está hablando a él acerca de Dios, y luego él habla con su familia, las bendiciones que da Jacob a su familia, y entendemos un poco que Dios estaba pastoreando este pueblo para hacerlos una gran nación ahí en Egipto. Dios estaba guiándoles en días buenos y días malos para convertirles en ese pueblo de Dios, a pesar de las cosas malas que ellos habían hecho contra sí. Versículo 8 del capítulo 45. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. Más adelante, versículo 15, la bendición de Jacob a José. El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y bendijo a José diciendo, versículo 16. El ángel que me libertó de todo mar, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellas mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahora Jacob va a Egipto con sus hijos y Dios le revela a Jacob, esto es parte de mi plan. Ahí en Egipto van a multiplicarse, van a ser una gran nación. Y él ve, mira, Dios estaba usando cada episodio de la familia de Jacob, cada curva, cada tiempo de sinsabor para llegarlos a este punto. Dios estaba haciendo algo, no solamente en la vida de José, Dios estaba haciendo algo con el pueblo de Dios, con toda la familia de Jacob. Y por eso José puede decir en el versículo 19 del capítulo 50, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo lo que sufrió José y todo lo que sufrió su familia era parte del plan de Dios de preservar este pueblo, de hacerlos el pueblo de Dios, de engrandecer sus números y prepararlos para tomar ahora la tierra prometida. Esta era la audiencia del libro de Génesis. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Porque vemos en esas palabras de José algo similar a lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de cómo Dios también obra en su pueblo en el día de hoy. Hablemos un poco acerca de lo que es la santificación, el cambio que Dios hace en nuestra vida. ¿Qué conocemos de la santificación? ¿Cómo Dios te cambia? ¿Cómo Dios, o sea, una vez que te salva, te hace más como Cristo? ¿Pero cómo eso funciona? ¿Cómo es eso? ¿Qué podemos decir acerca de la santificación? Entendemos que Dios es fiel, ¿verdad? Ahí Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta que el día que te enojes, el día que te portes mal, el día que la riegues. No, dice ahí, hasta el día de Jesucristo. Dios fielmente ha de hacer esta obra de cambiarnos. Romanos 8, 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. O sea, Dios fielmente usa ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Cada circunstancia de tu vida, cada relación, cada persona en tu familia, cada actividad familiar, cada tragedia, cada tiempo de gozo, todas las cosas. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese bien? Pues de cambiarnos como Cristo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero este cambio, enseña la Biblia, es algo progresivo. Y quizás su experiencia con el perdonar, si su experiencia con perdonar fue como el ejemplo que di, no se desanime. Dios quiere seguir cambiándote. Dios quiere seguir obrando en tu vida para que seas como Jesucristo y ames como Él y perdones como Él, porque esta obra que hace Dios para cambiarnos lo hace de manera progresiva. Según de Corintios 3, 18, conocemos esos versículos, ¿verdad? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero en todo lo que Dios usa para cambiarnos progresivamente, tenemos que reconocer la herramienta de las pruebas. Esto incluye el uso de pruebas. Santiago 2, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estoy hablando mucho, estoy leyendo muchos versículos. Como dije, no se pierde, no se pierda. Quizás una ilustración ayudaría un poco. Todos conocemos lo que es esto, ¿verdad? ¿Qué es? Corazón, ¿verdad? Corazón físico. ¿Qué hay que hacer para mantener este corazón físico saludable? Lo que no hicimos esta semana. No comer grasa, no comer sal, tener una dieta correcta. ¿Y qué más? Ejercicio, ¿verdad? Lo que tampoco hice todo el año. Un régimen de ejercicio para mantener ese corazoncito ahí activo, moviéndose. Bien, y así mantenemos el corazón físico saludable. ¿Y cómo es en lo espiritual? ¿Cómo es que podemos mantener nuestro corazón espiritual saludable? ¿Cómo es que podemos fortalecernos espiritualmente, avanzar en nuestra vida cristiana? Es decir, avanzar en esa meta de ser más como Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues podemos pensar, no, pues hay que leer la Biblia, hay que congregarnos, hay que obedecer, andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Pero llega el punto cuando necesitamos un ambiente donde realmente hay que ejercitar esos músculos para producir cambio y diferencia en nuestra vida. Vea el versículo de nuevo. La prueba produce para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios usa las pruebas, las adversidades, para cambiarnos, para producir cierta paciencia, o más bien perseverancia, constancia de ser como Cristo en todas sus virtudes, para que no haya ninguna virtud que no se vea en nuestra vida. ¿Quién quiere ser como Cristo? Levante su mano. Pues todos, ¿verdad? Todos queremos ser como Cristo. ¿Quién quiere pruebas? No es la misma cantidad de gente. ¿Qué pasó? Hay que entender la conexión entre el cambio que Dios quiere producir en nuestra vida y el uso de adversidad en nuestras vidas. Regresemos aquí para entender más esta proposición que Dios me cambia por medio de la adversidad. Veamos ahora el capítulo, Génesis 43. Hay tres ejemplos. La estructura, y quisiera leerle todo el capítulo, pero por el tiempo no podemos hacerlo. Pero aquí hay tres ejemplos en el capítulo 43 que nos ayudan cómo es que funcionan las adversidades para cambiarnos. El capítulo en sí, si lee el capítulo ahí lo pueden ver un poco, si le da un vistazo. Van a ver tres diálogos, como dije al principio, habla de hambre al principio y comida al final. Y en el medio hay tres diálogos, conversaciones entre Jacob y Judá, José y su siervo, y el siervo de José y los hermanos de José. No hay mucha acción en este capítulo, sino conversaciones. Claro, hay una acción de que van a Egipto, regresan a Egipto por una segunda vez, y conocemos la historia, ¿verdad? Llegan la primera vez, José le dice, quiero que Simeón se quede aquí, quiero comprobar la historia, traigan aquí a Benjamín, y ahora van a Jacob para decirle, capítulo 42, Jacob que dice, para nada, no van a ir, no, yo no voy a dar a Benjamín, es mi hijo amado, es mi hijo hijo de mi esposa favorita. Ya José está muerto, ahora me quieren quitar a Benjamín. Está un poco molesto Jacob. Y entramos ahora al tiempo de hambre. Y ahí los hermanos se tienen que acercar a Jacob y decir, hey papá, vámonos. Y por fin lo convencen, regresan. Pero como dije, hay tres diálogos y hay una comida al final. ¿Qué nos enseña Jesucristo acerca de cómo podemos saber lo que hay en nuestro corazón? ¿Cómo podemos entender lo que hay en nuestro corazón? ¿De la abundancia de qué? ¿Sale qué? ¿De la abundancia de qué? ¿Sale qué? Habla la boca. Hay tres conversaciones. Hay mucho hablar. ¿Qué quiere decir? Que podemos entender un poco de lo que está pasando en los corazones de la familia de José. Al enfrentar la adversidad, podemos entender cómo esas adversidades están trabajando ahí en sus vidas para cambiarlos, y eso va a ser de mucho provecho para entender cómo yo cambio como cristiano y cómo yo puedo progresar en mi manera de perdonar y amar a otros y poner a Dios en primer lugar. ¿Qué entendemos acerca de la adversidad aquí? La adversidad revela lo que hay en nuestro corazón. El primer ejemplo es un poco difícil porque estamos hablando de Israel, de Jacob. Como dije ya, él estaba aquí enojado. Él no quería mandar a Benjamín con sus hermanos otra vez a Egipto. Note el versículo 3 al 14 o más bien el versículo 6. Mira lo que dice Israel o Jacob aquí. Dijo Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal? Aquí viene Judá y sus hermanos, papá, ya no hay comida. Ya no hay tortillas, ya no hay trigo. ¿Qué vamos a comer? Los niños ahí, los nietecitos tienen hambre. Pues vayan ahí a ese hombre. Papá, es que no entiendes. Él había dicho claramente que tenemos que llevar a Benjamín. ¿Y cómo interpreta Jacob todo lo que está pasando? Ustedes la tienen en contra de mí. ¿Qué está saliendo en su corazón? ¿Qué está pasando en el corazón de Jacob? ¿Alguna vez ha hablado con una persona así? Todo lo ve gris. Todo lo ve de una manera negativa. Debería saludar en la iglesia. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Bien. Dios le bendiga. Ok. Pasa una cosa. Ya, yo lo sabía. Yo sabía que eso iba a pasar. Esa persona siempre es así. O sea, tienen un comentario siempre negativo. ¿Y qué está expresando esas palabras de su corazón? Algo anda mal. Jacob es interesante porque es un hombre de fe. Es un hombre que había andado por muchos años con Dios. Había tenido muchas experiencias con Dios. Betel. Ahí luchando con el ángel. Había recibido la bendición de Dios en protegerlos de Saúl. Había tenido la bendición de Dios de tener tanto ganado de su tío engañoso. El primogénito recibió la bendición de primogenitura, aunque no era el primero que salió, Jacob. Pero a pesar de tanta Biblia, a pesar de tanta iglesia, estaba amargado, estaba resentido. Porque a través de los años muchas cosas malas habían ocurrido en su vida. Aquí tenemos un señor con años en la fe, gran conocimiento de Dios, pero amargado por los sinsabores de la vida. ¿Y qué pasó en la vida de Jacob? ¿Por qué estaba tan enojado? Pues murió su esposa, que amaba tanto. Desapareció José, pensaba que estaba muerto. Tantas promesas de Dios, ¿para qué? No lo puedo disfrutar con todos mis hijos. Tantas cosas en su corazón, es que él siempre tenía un problema en su vida. Aparte, bueno, tenía varios problemas en su vida. Su corazón no estaba completo para con Dios. Él ponía su familia y personas particulares en su familia casi en el lugar de Dios. Tenía hijos, como se enseñó esta mañana, predilectos, o sea, favoritos. Y eso siempre causa problemas en una familia. Y él amaba y abrazaba a Benjamín. No quería soltar a Benjamín. ¿Y qué diferencia a su abuelo, verdad? ¿Cuál era la actitud de Abraham cuando tenía que sacrificar a Isaac? ¿Qué hizo Abraham? ¿Se recuerdan la historia? ¿Están conmigo? ¿Qué hizo Abraham? Lo tomó. Vamos a regresar, ahí nos esperan. Tenía fe en Dios, que Dios hasta podía resucitar a sus hijos. Ahí empezó a sacrificar, obedeciendo a Dios por fe. Y ahora le toca a Jacob sacrificar lo que más amaba. ¿Y qué hizo Jacob? ¡No! ¡Eso no, Dios! Su corazón abrazaba lo que más quería. Su propio hijo Benjamín, su propia seguridad. ¡Eso no! Y hay personas así. Dios tiene tanto para ellos y tanto para su familia. Y aquí Jacob, o sea, estaba deteniendo la provisión para su familia. Estaban todos sufriendo de hambre. ¿Por qué? Porque papá tiene un capricho. Porque papá tenía un deseo egoísta. Porque papá le gusta esto y no quiere dejarlo. Y a eso afectaba toda su familia. Por un capricho, un deseo egoísta, prolongaba la adversidad y sufrimiento de su familia. ¿Qué tenemos que recapacitar aquí, padres, ¿verdad? Porque a veces nosotros, en el rol de papá, de esposo, tenemos libertad, autoridad, somos la cabeza del hogar y tomamos decisiones, ¿por qué motivo? A veces por el egoísmo. Y hay tantas consecuencias que vienen a nuestra vida y nuestra familia, ¿por qué? Porque no queremos entregar todo al Señor. No queremos entregar todo nuestro corazón a Él. Hay áreas de nuestra vida, pecados ocultos, deseos que tenemos, que de prestigio, de orgullo, de nuestro ego. Eso no lo vamos a soltar. Y nuestra familia sufre. Y viene la adversidad tocando nuestra puerta. Y en el caso de Jacob, llegó el momento cuando él tenía que decir, no más, aquí está, Señor. Toma, Benjamín, si muere, muere. Yo voy a confiar en ti. Que el Dios de misericordia esté con nosotros y con este viaje. Le hago una pregunta a los padres y todos nosotros. ¿Qué están revelando las circunstancias actuales de su vida acerca de su corazón? De lo que más deseas, de lo que más abrazas, de lo que no quieres entregar al Señor. ¿Que estás dispuesto a sacrificar tu testimonio, la bendición espiritual de tu familia por algo, un deseo mundano, algo ahí que está robando el lugar de Dios, algún ídolo en tu vida? Piensa en este año, tantas cosas que han pasado y tus reacciones a esas cosas. ¿Qué dicen acerca de tu corazón y lo que hay en tu corazón? Jacob o Israel tuvo que sacrificar lo que más quería por el bienestar de otros, y también Dios nos llama a ser igual. El tiempo avanza y miremos un segundo ejemplo. Y esta es un poco más complicada porque es el ejemplo de Judá. Las adversidades revelan el progreso de Dios en cambiarnos y nuestra disposición a ese cambio. Pero digo que es complicado, pero al mismo tiempo es uno del cual quizás muchos podemos recibir aliento esta noche. Porque por la misericordia de Dios, Dios usando esas adversidades nos hace ver cosas en nuestra vida que no están bien. Le entregamos al Señor y le entregamos al Señor y Dios sigue obrando nosotros. Y es como que una repetición, llega la misma prueba para ver si vamos a responder igual, si vamos a responder diferente, si hemos crecido. Y esas adversidades son una oportunidad ahora de mostrar nuestra disposición para el cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿De qué estoy hablando? Otra vez vemos a Judá levantando la mano diciendo, papá, yo voy a ir, yo voy a ser responsable, nótalo, míralo ahí en versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Están mirando aquí que no están viendo todo el versículo. Ahora sí se ve mejor, ¿verdad? Atrás. ¿Lo ven en los lados? Técnicos, gracias. Versículo 8. Judá dijo a Israel a su padre. ¿Qué dijo Judá? Envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros. Y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. ¿Qué? ¿Quién está hablando aquí? ¿Judá? Si han leído el libro de Génesis, van a notar un Judá un poco diferente. ¿Judá está diciendo esto? Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. ¿Quién es este Judá? Porque no es el mismo de capítulos anteriores. ¿Qué le pasó? Dios mandó adversidad. Dios mandó hasta consecuencias de su propio pecado para cambiar un hombre orgulloso, terco, amador de sí mismo, para llegarle a este punto de sacrificarse por otros. ¿Qué le pasó? El capítulo 38 de Génesis. Y es un capítulo donde, y no lo voy a leer, no se asusten, ya es largo, ¿verdad? No voy a leer otro capítulo más. Y realmente es uno de esos capítulos que uno rasca la cabeza y dice, eso está en la Biblia, como que tiene clasificación PG. Oye, ¿y qué es eso? Pero ahí está. La Biblia habla de los hombres como somos. Y presenta al hombre en todo su pecado y todo su egoísmo. Y ahí vemos la gracia de Dios, de transformar a hombres como nosotros en nuestro egoísmo, usando las pruebas. El capítulo 38 es interesante porque está ahí al lado del capítulo 39. En el capítulo 39 vemos esa tentación de José. La esposa de Potifar tentando a José. ¿Y qué hace José? No. ¡Wow! Muy bien, José. Le aplaudimos. ¡Qué bueno! No, yo voy a pensar a la santidad de Dios. Y día tras día, no. Y lo pusieron a la cárcel porque le dijo una mentira. Todavía en la cárcel, siendo de testimonio, el jefe de la cárcel lo pone a cargo de los prisioneros. Y wow, qué impresionante, José. Pero era para comparar lo que estaba pasando en la vida de sus hermanos. No todos sus hermanos eran como José. En el capítulo 38 vemos a este Judá apartando de su hermano, de sus hermanos, yendo a los pueblos de los cananeos. Ahora, la hermana de él había sido violada en uno de estos pueblos, pero aún así, él se apartó de su familia para prácticamente irse al mundo, conocer muchachas del mundo. Y se casó con una tal Súa, hija de un cananeo. ¿Han leído esto en la Biblia? ¿Saben lo que pasa? Tienen un hijo, tienen tres hijos. Qué lindos nombres aquí. Tenemos aquí al hijo de Er, Onan y Sela. Cuando uno anda fuera de la voluntad de Dios, ahí en enamoríos y en relaciones con gente inconversa, todo termina mal. El hijo que tuvieron Er era tan corrupto que dice la Biblia que Dios mismo lo mató directamente. El Señor lo mató de ser tan impío. Era el hijo de Judá, el hijo de Jacob, Israel, el nieto de Abraham. Ahí andando en el mundo tiene esta relación Er y un hijo malvado. Bueno, él estaba casado con Tamar. La tradición era de que si un hijo muere, pues tiene que tomar la esposa y dárselo a su hermano. Pero el hermano Onán era de igual de sinvergüenza. No quería tomar responsabilidad de Tamar ni para tener hijos con ella. Igual Dios lo mata. ¿Y ahora a quién le toca a Tamar? Su hijo Selá. Y ahí Judá dice, no, déjame proteger a mi hijo. No sé qué está pasando ahí con mis otros dos hijos, esa Tamar que está haciendo, pero yo voy a cuidar de lo mío. Yo voy a cuidar a mi hijo Selá. Y ella clamaba y reclamaba, quería justicia y nada. Y Tamar, la lista, ¿sabe lo que hizo? Se vistió de prostituta, tuvo relaciones con Judá y ya se embarazó de él. Ahí empezó el chisme. Mira, Tamar está embarazada. Y Judá, ¿cómo respondió? Traigan aquí a esa pecadora, vamos a matarla. Y es que él pagó a ella con un sello, algunos artículos que él tenía. Ah, sí, pues si me van a matar a mí, pues aquí está el papá de mis hijos, el dueño de estos artículos. Qué vergüenza para Judá. Ahí la máscara cayó. Ahí se mostró quién verdaderamente era Judá y lo que había en su corazón. ¿Usted ha tenido experiencia así? ¿Usted ha tenido experiencia donde tu corazón se ha mostrado? No digo en la iglesia, porque en la iglesia puede fingir, como habló el pastor esta mañana, con su corbata, con su Biblia, con su sonrisa, pero en la casa ser otra persona. En el mundo ser otra persona. Pero Dios en su misericordia te hace ver cómo eres. Dios en su misericordia trae consecuencias. La adversidad produce cambio para humillarnos. Y ahora Judá es una persona diferente. Él había dicho: Tamar, tú eres más justa que yo. La prostituta es más justa que yo. Tuvieron dos hijos, Farés y Sara. Humillado Judá por las adversidades y las consecuencias de su pecado. Y ahora él dice: papá, yo voy a ser responsable. Yo me voy a sacrificar. Tiene otra oportunidad más para mostrar el cambio que Dios había hecho en su vida. Yo no sé de usted, pero quizás se ha dado cuenta que Dios como que te manda las mismas pruebas, ¿verdad? Es como reprobar un curso. Otra vez tengo que tomar esa clase con Manuel Bixby. Ay, otra vez, a ver si me sale mejor esta vez. Ay, ay, ay, otro, un 6, 5. Otra vez. No se desanime. Son oportunidades de Dios para hacerte ver lo que hay en tu corazón y lo que hay que cambiar. Y la misericordia de Dios de humillarte y cambiarte. Y así fue en la vida de Judá. Él dice: yo, padre, yo voy a ir. Terminamos con un tercer ejemplo. Pero la pregunta que hay que hacernos es: ¿qué le están enseñando las circunstancias actuales de su vida? ¿Responde igual que el pasado? ¿Está respondiendo diferente a esas pruebas que manda Dios? El último ejemplo es el ejemplo de los otros hermanos, y la adversidad aquí nos ayuda a centrar nuestro corazón en las cosas que más importan en la vida. Estamos hablando de que las adversidades revelan lo que hay en nuestro corazón, las adversidades revelan lo que Dios está haciendo para cambiarnos, y nos está llevando a un final, un punto de usar ese corazón, ejercitar los músculos espirituales para anhelar y desear y vivir por lo que realmente importa. Aquí al final del capítulo hay algunas notas ahí que pone Moisés bien interesantes e importantes. En el versículo 22 vemos una actitud diferente que tienen acerca del dinero. ¿Recuerdan cómo comenzó todo esto? Toman a José, lo ponen en una cisterna. Ya lo querían, estaban pensando, pues ¿qué vamos a hacer? Ahí están comiendo todos, comiendo su lonche. Pobre José está ahí con hambre. ¿Qué vamos a hacer con José? Y a Judá se le ocurrió: ah, mira, ahí vienen nuestros primos. Vamos a venderlos a ellos para que los lleven como esclavos a Egipto. Amaban más que el dinero que su propia familia. Amaban más lo que podían ganar de su familia que su propia familia. Y hay personas así, que aman más lo material que sus hijos y tiempo con sus hijos. Aman más lo material que su tiempo con Dios. Viven para el dinero, pero Dios en su misericordia manda la adversidad, tiempo de prueba, tiempo de carencia, para cambiar nuestras prioridades. Vemos ahora en el versículo 22 una actitud totalmente diferente acerca del dinero. Ellos habían ya pagado por el trigo, y como saben de la historia, José le dijo a su siervo: pon el dinero de regreso. Y ellos: hey, ¿y este dinero qué? No, tenemos que regresarlo. Y ellos regresaron el dinero original, regresaron el dinero y pagaron otra vez por el dinero. Y lo dicen, o sea, hablan con el siervo: mira, aquí está el dinero, no sabemos cómo esto llegó aquí, pero lo que importa es tener comida para nuestra familia y estar bien con ustedes. Necesitamos esa comida para nuestra familia. Toma el dinero. Dios estaba cambiando su corazón. Versículo 34. Y este es aún más impresionante, porque aquí empezó todo cuando vieron a José, el favorito de papá, andar ahí con esa túnica que a los ojos de ellos pues era una injusticia. ¿Por qué papá trata tan bien a José y a nosotros no? Los corazones se llenaban de envidia resentimiento, porque otra persona era bendecida y ellos no. Otras personas tenían el amor de su padre y ellos no. Otra persona tenía más favor y ellos no. ¿Y qué hace José aquí? ¿Qué hace Dios aquí? Ahí están sentados a la mesa, todos con comida, que no merecen, por supuesto. Y le dan, como dije ya, vamos a darle a Benjamín 5 pedazos más de pollo. Vamos a darle 5 tacos más, no sé qué comían, pero 5 porciones más. Pero ya no era importante lo que para ellos era una injusticia. Ya el tema no era quién tenía más. Ya el tema no era qué tiene él y qué no tengo yo. El tema de ellos era estamos juntos. Vamos a alegrarnos como familia. Vamos a estarnos unidos como familia. Vamos a disfrutar este momento. Dice que bebieron y se alegraron con él. Se alegraron con aquel hermano que había recibido algo extra. En lugar de envidia, tenían que alegría. ¿Usted, hermano, está aquí frustrado porque Dios bendice a otros y usted no? ¿Usted, hermano, está aquí frustrado porque hay personas en la familia suya y parece que todo le va bien a ellos y usted ahí trabajando y tratando de ser fiel al Señor y qué tienes? Pruebas y más pruebas y más pruebas. Y ellos parece que están prosperando. Mira, Dios permite eso para que veas lo que hay en tu corazón. Esa envidia, ese resentimiento. Dios quiere usar esas circunstancias para que encuentres tu gozo en otra cosa, algo sumamente más importante. Amar a tu familia, amar a otros, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Regresamos aquí a lo del corazoncito y vemos aquí ese corazón ahí bombeando. La adversidad es un medio de probar lo que está ahí en el corazón y moldear los anhelos del corazón. Poner un amor por Dios, un amor por otros, en lugar del amor por cosas materiales. Poner ahí un amor por Dios, un amor por otros, en lugar de un ¿qué? Amor propio. Y ahí está el detalle. Creo que decía el chavo, ¿verdad? Ahí está el detalle. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué continuamos en hábitos de maltratar a otros, de ser groseros, de ser enojones, de ser gente que no perdona? Porque amamos a nosotros mismos. Nos incomoda la gente. Es más importante nuestro ego que la situación de otra gente. Y ahí Dios empieza a mandar pruebas. Y pruebas y pruebas para cambiar nuestro corazón. Pero gloria a Dios que manda esas pruebas. Porque como muchos levantaron la mano, queremos ser como Cristo. Queremos que este corazón de carne ya se quite totalmente con ese corazón, o más bien el corazón de piedra, con ese corazón de carne, de espíritu en nuestra vida, cambiándonos más y más como Cristo. Y todo termina entonces en la ayuda que recibimos de Dios. La pregunta para hacernos al evaluar, quizás al pensar sobre este año, Dios ha sido fiel, Dios ha bendecido. Piensa en esto, ¿qué pruebas ha mandado Dios en el año 2015? ¿Qué tiempos de necesidad y carencia mandó Dios? ¿Cuáles eran esos momentos cuando usted estaba frustrado, ansioso, en lágrimas? Sentía el dolor de la adversidad. Evalúe sobre esas adversidades para entender lo que hay en tu corazón. ¿Qué buscas? ¿Qué anhelas? ¿Qué demuestran las adversidades sobre el amor de su corazón? Lo que estás amando y deseando. ¿Es el amor a Dios y el amor a otros? O el amor propio, o el amor hacia cosas. Nuestro único recurso en este cambio, hermanos, es el Señor. Como empezamos hablando de la santificación, el que comenzó la obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar, la va a terminar. Y no se apuren, también el sermón va a terminar. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero Él va a terminar. Un día usted va a estar ahí ante el Señor Jesucristo, sin egoísmo, sin enojos, sin envidia. Un día usted va a estar ahí ante el Señor Jesucristo, ahí con Fanny Crosby, con hermano Ron Hamilton, con estos que sufrieron por las pruebas, totalmente sanos físicamente y espiritualmente seremos como Cristo. Pero de aquí a allá, pues Dios va a mandar pruebas. Y yo veo aquí en el capítulo por lo menos dos o tres referencias a Dios. Y ahí está el ancla para nuestra vida. La adversidad ancla nuestra vida y cambio en Dios mismo. Versículo 14, es el Dios omnipotente ¿de qué? De misericordia. El que misericordiamente por su gracia sigue obrando, sigue cambiando, sigue dando oportunidad tras oportunidad de transformarte. Y es nuestro Dios, el Dios de nuestro Padre, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que ha hecho promesas que ha de cumplir para nosotros, el que ha de proveer el cambio para que tengamos no un tesoro físico, sino el tesoro de Cristo mismo y más de Él en nosotros. ¿Entienden un poco más de cómo cambiar esta noche? ¿Entienden un poco más de cómo Dios te cambia acerca de la adversidad? Al mostrar lo que hay en tu corazón, al cambiar tu disposición hacia Él y centrarte en Él, confiando en Él y tenerlo a Él como lo que más anhelas, y el amor a Él y amor a otros en lugar de amor propio y amor por las cosas, pues ahora tenemos otra oportunidad de ponerlo en práctica. Porque esta semana, este nuevo año, usted va a tener otro encontronazo ahí con un familiar. Usted va a tener otro malentendido con alguien de la iglesia. Usted va a ver algo que le cae mal. Usted no lo ve de esa manera. Y ahí va a empezar ¿qué? La contienda, el conflicto. O la expresión de un corazón que pone a otros en primer lugar. Que pone a Dios en primer lugar. Un corazón cambiado por esas adversidades que Dios le puso en el año 2015. Que este año 2016, hermano, sea un año de cambio. Y en las adversidades que Dios nos ha de dar, en las pruebas que Dios nos ha de dar, que sean oportunidades donde vemos y mostramos, mira, Dios está haciendo un cambio en mí. ¿Quién puede decir, Dios me ha cambiado este año? Levante su mano. ¿Quién puede, o sea, reflexionar y decir, mira, Dios me ha estado cambiando? Yo antes era así. Era como el capítulo 38, pero ahora es el capítulo 43. Todo por la gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué no alabemos a Dios esta noche, hermano? Por su obra constante y paciente en nuestra vida de cambiarnos para que seamos más y más como Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermano. Invito al pastor que pase para concluir el culto.